Yo nací de amor y comadrona, en la misma cama de mamá. Por una cuestión de cromosomas, fui el varón que quiso mi papá. Mi viejo era el profe de la escuela, mi mamá el sargento del lugar. Yo era su boceto en acuarela, el tercero y último en llegar. Vi tantas lunas que hoy ya no sé si soy o fui. Tantas vacunas para lograr sobrevivir. Aprendí a correr una mañana antes de aprender a caminar. Un teniente entró por la ventana y a todos nos dio por escapar. Brasil fue campeón en el 70 y en la radio Paul decía hey you. El gol de Pelé en cámara lenta y el cigarro entraba en el menú. Vi tantas lunas que hoy ya no sé si soy o fui. Tantas vacunas para lograr sobrevivir. Conocí el amor con la vecina y también alguna enfermedad. El doctor mandó penicilina, el amor cobró con soledad. Fui maestro y fui universitario, golfo, cara dura y soñador. Mientras el cabrón del calendario no te hace jamás ningún favor. Tantas lunas que hoy ya no sé si soy o fui. Tantas vacunas para lograr sobrevivir. Le pongo play a mi cerebro para ver lo que un día fui. Acabará la vida. Te ves jugando a la escondida y al voltear preguntas, vida, ¿por qué caducará la vida? Aprendes a decir qué tal y despedida y dices, vida, porque se acabará la vida. Te ves jugando a la escondida y al voltear preguntas, vida, porque caducará la vida. Aprendes a decir qué tal y despedida y gritas, vida.